Conociendo a Jacques Perrin. Jacques Perrin es un actor y cineasta francés, nacido como Jacques André Simonet, el 13 de julio de 1941 en la ciudad de París, siendo hijo de Alexandre Simonet, que era director de teatro, y de María Perrin, que era actriz. Ocasionalmente ha sido acreditado como Jacques Simonet, pero adoptó como apellido artístico el apellido de su madre, y se formó como actor en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático y realizó en teatros de la ciudad de París 400 representaciones de El año del bachillerato de José André Lecourt a partir del año 1958. Se inicia en el cine en 1946, dirigido por Marcel Carné, en Las puertas de la noche, junto a Pierre Brasseur, Serge Reggiani e Yves Montand, y recién vuelve a participar en el cine en 1957 en Arsénico, señor comisario, y en 1958 Marcel Carné vuelve a dirigirle en Los tramposos. En 1960, Henri-Georges Clouzot lo incluye junto a Brigitte Bardot en La Verdad. El director italiano Valerio Zurlini le dio sus primeros papeles en películas juveniles, convirtiéndose entonces en uno de los actores favoritos, y así fue que junto a Claudia Cardinale actuó en la comedia romántica La chica de la valija, del año 1961, y junto a Marcello Mastroianni en Crónica familiar, 1962. Mauro Bolognini lo dirige en Corrupción, en 1963, y hasta el año 2018 actuó en 88 películas, siendo la última Remi sin familia, del año 2018. Cuando tenía 27 años, en 1968, creó una productora cinematográfica y en 1969 produjo y actuó en Zeta, dirigida por Costa Gavras y protagonizada por un gran elenco que incluyó a Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irene Papas, Charles Denner, Serge Reggiani, Bernard Frasson y Marcel Bosuffi, entre otros, y obtuvo el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor película extranjera. Veamos parte de esta filmografía con detalles de actores y premios anexos. En 1966 ganó dos premios al mejor actor en el Festival de Cine de Venecia por la película italiana Casi un hombre y la película española La búsqueda. En 1966 actuó en El aventurero de la Rosa Roja con Rafaela Carrá y el argentino Carlos Estrada, dirigida por Esteno. 1967, Crimen en el coche cama, dirigida por Costa Gavras. La espuma de los días y Las señoritas de Roquefort, junto a Catherine Deneuve, con quien actúa nuevamente en Piel de asno en 1970. Ambas dirigidas por Jacques Demy. 1969, Donde sobra un hombre y La invitada. 1973, Estado de Sitio, con Yves Montand, que también dirigió Costa Cabra. Y Hogar, Dulce Hogar, que produjo y protagonizó junto a Claude Jade. Y esta película recibió 14 premios internacionales. En 1975, Sección Especial, otra película que dirige Costa Gabras. En 1976, produjo otra película ganadora del Oscar de Hollywood como mejor película extranjera, Blanco y Negro en Color, que dirigió Jean-Jacques Annaud. En 1979, El desierto de los tártaros, de la que fue productor y actor junto a Jean-Louis Trintignant, Max von Sydow, Vittorio Gassman y Philippe Noiret. Esta película ganó el Gran Premio del Cine Francés. En 1981, Testigo del Miedo. 1985, Palabra de Hombre. 1988, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, donde compone a Totò, adulto, que interpretó a Alessandro Momo, cuando es chico, junto a Philippe Noiret. En 1990 participa especialmente en Estamos Todos Bien, con Marcello Mastroianni. A partir del año 1985, se dedica mucho a la televisión, con esporádicas películas, y podemos destacar en el año 2000, Pacto con Lobos, con el estadounidense Marta Cascos. 2004, Los Coristas, una maravillosa película donde interpreta a Pierre Morange, narrador de la historia, en la que también actuó su hijo Maxence Perrin. Fue productor de 17 películas, entre ellas documentales como La Guerra de Argelia, sobre el levantamiento argelino, y una película sobre Salvador Allende, La Spirale. Luego, en 1995, fue productor del documental Microcosmos, un excepcional trabajo sobre la naturaleza en torno a todo tipo de insectos, con una maravillosa fotografía. Y aparte de otros, en 2009 produjo Océanos y en 2020 Estaciones. Participó además en 5 cortometrajes. En lo que respecta a la televisión, su primer trabajo fue la serie Ouragan en 1959 y recién en 1980 la miniserie Oriente Express y en 1983 su primer telefilme, Pablo ha muerto. Y desde 1985 hasta el año 2015 acumuló 10 series, algunas con varios capítulos, 11 miniseries y 27 telefilmes con su participación. Jacques Perrin ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el César francés por sus documentales y como mejor productor, la Copa Volpi del Festival de Venecia al mejor actor, además de las distinciones de Comendador de la Legión de Honor y Comendador de la Orden Nacional del Mérito de Francia. En 2015 se convirtió en miembro de los pintores marinos franceses y fue ascendido a comandante como oficial de la reserva de la Armada Francesa. En 2016 recibió el prestigioso premio de cine René Clair de la Academia Francesa. Jacques Perrin está casado con Valentine Simone y tiene 3 hijos: Mathieu, nacido en 1975, Maxence, nacido en 1995, y Lancelot, nacido en el año 2000. Los dos mayores han seguido su carrera y son actores del cine francés. Así hemos conocido a este actor y productor francés, Jacques Perrin. de exitosa carrera que este martes 13 de julio 2021 ha cumplido 80 años. Muchas felicidades, Jacques Perrin.